Bien, ha llegado el momento de la exhortación de la palabra. Y me ruego al Señor que me revista de su gracia. Usted clame al Señor para que Dios me use en beneficio suyo. Amén. Y también el Señor, ¿no es cierto?, le habla a usted, me habla a mí. Amén. Es la creencia de los cristianos, de los hijos del Señor, que el Dios toma el instrumento que está por delante para hablarnos a nosotros mismos. Amén. Un ángel podría haberse parado aquí, ¿no es cierto?, ya haberle hablado todo, pero aún no es el tiempo. Dice que al final de los días, tres ángeles van a pasar por el cielo predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino, por toda la tierra. Pero aún no es el tiempo. Por ahora, no seremos ángeles, pero somos hijos del Señor. Amén. Que Dios la bendiga. Amén. Bien, hemos leído para las personas que recién vienen integrándose a la conexión de fe. Hemos leído en Lucas capítulo 15, específicamente desde el verso 11 al 24, habla, del 11 al 32, habla de la parábola del hijo pródigo. Pero nosotros solamente leímos del 17 al 24, ¿me entienden? Todo el capítulo casi desde el 11 hasta el 32 nos habla de esta hermosa parábola del hijo perdido. Y ruego a Dios que me revista de su gracia. Amén. Es un hermoso pasaje que el Señor, ¿no es cierto?, ha plasmado aquí en su Escritura, porque nos habla acerca de la vida de aquel hijo que, estando junto a su padre, el Señor, ¿no es cierto?, habló de una historia de una hacienda judía, ¿no es cierto?, donde un hombre lo tenía todo, mucha riqueza. Como decimos en buen cristiano, mucha bendición. Entonces tenía dos hijos, pero uno de ellos, que era el menor, sintió deseo y comezón de salir de su casa, independizarse. Entonces le dijo: papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Entonces el papá seguramente pensó que él quería independizarse, iba a abrir una hacienda, algún campo, y a trabajar la leche, las vacas, las ovejas, algo iba a hacer. Y le da toda su parte. Y resulta de que el joven no tenía la intención de trabajar en una hacienda, en un predio, ¿no es cierto? No, ¿sabe lo que quería? Él quería vivir la vida. Entonces toma todo lo que tiene en los pocos días, se va de la casa. Y dice de que se fue a un lugar apartado donde su papá seguramente no supiera y donde las personas que le conocían no supieran que estaba por ahí. Y este muchacho dice que vivió perdidamente. La Escritura revela de que él fue y vivió su vida en forma de libertina, con mucho libertinaje, porque incluso su hijo mayor después le recriminó a su padre de que este muchacho había malgastado todo lo que tenía con mujeres de la vida. Y había, ¿no es cierto?, gastado en alcohol, y había gastado su dinero en juegos y cosas del azar. No era poca plata, porque si le alcanzaba, ¿no es cierto?, para todos esos gastos, era bastante dinero. Pero este joven vivió una vida en forma desordenada, le dio sus placeres a la carne, por allá, ¿no es cierto?, vivió en el mundo, como decimos en buen chileno, y también en la jerga cristiana, vivió en el mundo. Pero resulta de que cuando ya se empezó a dar cuenta, la plata se le hizo nada, y al final quedó sin ni uno. Claro, dijo, bueno, como todo joven piensa, tiene que haber pensado, bueno, me pongo a trabajar, junto plata de nuevo y otra vez junto una fortuna. Pero resulta de que como Dios sabe todas las cosas, llegó un hambre, una situación de hambre a toda la región donde estaba este muchacho. Una sequía seguramente, una inflación seguramente, no sabemos, pero sí, que este muchacho no pudo hacer lo que él pensaba, no pudo juntar dinero y al final tuvo que arrimarse a uno de los hacendados que tenía alguna parcela, algún lugar para trabajar, y dice que se fue a buscar trabajo, cosa que nunca había hecho en su vida. En la casa de su padre él tenía mucha bendición. Ayúdame. Él era heredero de la fortuna de su padre. El problema es que él había malgastado, y como nunca había trabajado y el dinero no estaba, tuvo que ponerse a trabajar. Pero como no sabía hacer nada, El hombre de aquel lugar le dijo: mira, como tú no tienes profesión, no sabes hacer nada, te voy a encargar que me cuides los cerdos. Algo tendrás que hacer ahí, tienes que limpiarlo. Y usted sabe que para las personas que han ido, ¿no es cierto?, al campo o han trabajado en los campos, el cerdo no es nada limpiecito, hermano. Le gusta el bar, ¿no es cierto? Le gusta, aunque usted le ponga cerámica, aunque usted, ¿no es cierto?, le ponga lo más limpio, no, el cerdo no está cómodo, le gusta, ¿no es cierto?, revolcarse, le gusta el barro, le gusta la mugre. Entonces este joven tuvo que apacentar cerdo, y le tengo que decir que este joven, como era judío, los judíos no comen cerdo porque es un animal inmundo en aquel tiempo, ¿no? Para ellos estaba prohibido en el tiempo del Señor comer el cerdo, ¿me entiendes? Hoy día sí se puede comer porque ya, ¿no es cierto?, la medicina enseña de que ya se puede comer, se faena de la mejor forma. Pero resulta de que en aquel tiempo no podían estas personas judías comer el cerdo. Es parte de la cultura judía. Entonces este muchacho, cuando vio los cerdos, tuvo que limpiarlo, tuvo, ¿no es cierto?, que hacer cosas. Pero resulta de que cuando vio lo que comían los animales, los cerdos, que eran una especie de algarroba, ¿no es cierto?, un fruto que da el árbol, pero que no es comestible para los seres humanos. Comía para los cerdos porque es bien duro. Pero este muchacho, al ver ese alimento, sintió hambre porque estaba doliendo el estómago y quiso comer de las algarrobas. Y me imagino que agarró una de esas algarrobas, la miró por todos lados, la apretó, la encontró dura, dijo: me voy a llorar los dientes. Y de repente reacciona y dice la escritura que vuelve en sí. Y se vio, ¿no es cierto?, todo embarrado, y se vio todo sucio, y se vio empobrecido. Y de repente dijo: pero si yo en la casa de mi padre lo tenía todo. Ayúdalo, Señor. ¿Qué me dio? Como decimos los chilenos, ¿en qué hora estuve que me volví loco y quise vivir la vida y ahora no sé, no tengo nada? Entonces dijo: iré y volveré a la casa de mi padre. Aleluya. Y le voy a decir, le voy a pedir perdón por todo el daño que he hecho, y le voy a decir: padre, no soy digno de ser como uno de siquiera de tus jornaleros. No soy digno de estar en tu casa. Hazme como uno de tus jornaleros, porque por lo menos ahí ellos tienen alimento de sobra. Y yo aquí estoy muerto de hambre, dijo. Se dio cuenta, ¿ves? Que había cometido un error. Entonces él dice que volvió a la casa de su papá, muy triste, tal vez contento porque ya iba a terminar su calvario, pero nervioso porque no sabía cómo lo iba a recibir su padre. Lo que pensó este joven, de que su hermano seguramente lo iba a recibir porque era el conocido de toda la vida, ¿no es cierto?, familiares, parientes desde niño, pero su padre, aunque era amoroso, seguramente lo iba a regañar. Seguramente le iba a tirar las orejas, le iba a dar un buen sermón, y después seguramente lo iba a echar, ¿no es cierto?, a ganarse la vida con el resto de los trabajadores. Pero dice que cuando iba a la casa su padre, que aquí no lo dice la escritura, pero lo más probable es que su papá, de pena y de tristeza porque se le fue el hijo menor, lo más probable es que todos los días salía a mirar fuera de la casa, para todos lados, aquí voy a volver a mi hijo. Aleluya, gloria a Dios para mi hijo. Mi hijo nunca ha trabajado, aquí lo tiene todo. Y seguramente en algún momento va a venir y lo miraba, pero no se asomaba. Y uno de esos días, cuando venía su hijo nuevamente, sale el padre y mira por allá y ve una persona. Claro, al mirarlo, seguramente conoció el caminar de su hijo. Amén. Porque los padres conocemos los hijos. Amén. Y cuando lo vio, dijo: pero si no es mi hijo. Y corrió, dice, corrió. Y cuando lo vio venir, el hijo vio venir a su padre, se preparó con el discurso y le fue a decir: padre, no soy digno. Pero su padre lo escuchó, lo abrazó, le besó su cuello, lloró junto a él, lo abrazó. Bendito el Señor. Y antes que le dijera una cosa, lo llevó a su casa. El padre le decía: déjame hablarte, no te preocupes, hijo, ya llegaste, vamos a la casa. Pero padre, déjame decirte que yo he cometido una falta. No te preocupes, hijo, vamos a la casa, yo te amo tanto. Y todos los días te estuve esperando. Amén, gloria Dios. Basta que llegó el día en que volviste a tu casa. Porque esta es tu casa. Yo soy tu padre. Bendito el Señor. Y cuando llegó a su casa, dice de que él, esperando de que el padre seguramente lo iba a meter a trabajar en algún lugar, dice de que el padre pegó el grito, porque como era el dueño de todo, dijo: traigan el mejor vestido. Aleluya. Y vino. Y ponga el anillo en su mano. ¿Me entiende? Y póngale calzado nuevo, limpio, le echen una bañada y cámbielo, porque vamos a hacer fiesta. Maten el becerro gordo, vamos a hacer fiesta, porque este mi hijo se había perdido, pero hoy día ha sido hallado. Amén. Algunos lo dieron por muerto, pero estaba vivo. Bendito el Señor. Qué maravilloso. No vamos a hablar del hijo mayor, sin embargo, vamos a decir que esto es un simbolismo de lo que el hombre y la mujer viven con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Nosotros somos el hijo menor que anduvimos lejos de Dios desde que nacimos, y después nuestros padres nos enseñaron, nos educaron, nos dieron los mejores valores que ellos conocían, pero cuál más, cuál menos, hizo su propia voluntad. Nos apartamos de Dios, hicimos lo que quisimos. Algunos, fíjense, en el mundo tratan de hacer lo bueno, pero como hay una ley en nuestra carne, en nuestros miembros, nunca podemos hacer lo bueno delante del Señor. Y aún así, nuestro Padre Celestial nos ama y nos recibe como hijos. Él es un Padre bueno y misericordioso. Y cuando nosotros vamos a pedirle perdón: Señor, hemos pecado, ahora me doy cuenta que he hecho lo malo delante de ti, el Señor no mira ni una cosa y nos limpia de pies a cabeza. No es hecho una bañada con la sangre de Cristo y nos pone una ropa nueva, nos pone, ¿no es cierto?, una ropa de lino fino, limpio y resplandeciente, dice el Señor. Aleluya. Usted y yo hoy día tenemos una vestimenta limpia, resplandeciente, es un traje de fiesta. Amén. Porque cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, usted y a mí, ¿sabe lo que va a hacer? Nos va a llevar a esas bodas maravillosas, amén, a esas, aleluya, fiestas extraordinarias que están preparadas en el reino de los cielos. Amén. Así que, hijo querido, deudores somos nuestro Padre Celestial. Porque Él no escuchó el discurso que teníamos, sino que solamente dijo: no te preocupes, hijo, yo te perdono porque te amo. Amén, aleluya, gracias. Bendito es el Señor. Gracias, Padre. Ese es nuestro Padre Celestial. Amén. Usted ahora que está en la casa del Señor, aférrese a su Dios, abrácese con su Padre Celestial, sírvale de corazón y nunca más aparte de Él. Ese es el consejo de esta tarde. Qué bueno es el Señor. Mire, mata al becerro gordo. No es mezquino ni egoísta con nosotros. ¿Qué le parece? Ah, nos da una vestimenta y un anillo. ¿Sabe lo que es el anillo? Un nuevo compromiso. Si alguno hubiera pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y clamamos y el Señor nos perdona. Gloria a Dios. Y nos pone un anillo en nuestra mano y hacemos un nuevo compromiso. Y el calzado es símbolo de que Cristo, con su sangre preciosa, nos limpia, pone su Espíritu Santo en nuestras vidas y empezamos a caminar una nueva vida. Ese es el calzado de nuestros pies. Empezamos a caminar una nueva vida. Servimos ahora al Señor con gozo y con alegría. Amén. No con tristeza, porque no vamos a estar dentro de los trabajadores, sino que con gozo, porque volvemos a ser hijos otra vez. Amén. ¿Y usted cree que vamos a quedar sin uno porque ya gastamos la herencia? No, el Señor tiene bendición para cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Así que alegrese y gozo con el Señor. Él tiene gozo, tiene paz, tiene alegría para nuestra vida. Él pone fe en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a estar tristes si el gozo que Él pone en nuestras vidas es algo extraordinario? Y la fe, algo que muchas veces no entienden. ¿Sabe cómo anda la gente que no tiene a Dios en su vida? Preocupado del día de mañana. Dicen: va a llegar el otro año y va a venir, ¿no es cierto?, van a subir los precios y que se vayan a perder la cosa. Nosotros somos hombres y mujeres de fe que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aunque el país esté de cabeza, el Señor va a proveer a nuestra vida. Amén. No nos va a faltar, porque vamos a clamar al Señor y el Señor va a llenar nuestra despensa. Amén. Así lo hace el Señor. Así que no se angustie. Miren que lo importante es la fe. No tiene temor al mañana. No tiene temor, ¿no es cierto?, a lo que digan los economistas y lo que digan los políticos. No tiene temor. cree en su Padre celestial, porque su Padre le recibió, aún haciendo lo malo que sus ojos nos recibió, como hijos nuevamente. Así que alégrese, gócese y siga adelante con este Dios maravilloso, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando la gente anda desesperada, el Señor pone paz en nuestro corazón. Anda inquieta, anda saltona, anda nerviosa. No es que, por ejemplo, yo que trabajé en la feria, o sea, perdón, en el hospital, hoy en la mañana toda la gente llegaba, pero parece que habían comido perro rabioso en la mañana. Como que habían desayunado león, porque llegaban todos, y uno andaba de lejos, ¿qué es lo que quiero? Andaban así todos como nerviosos, violentos. Es porque no está, ¿no es cierto?, la tranquilidad del Señor en sus vidas. Entonces, cuando nos sirve el Señor, Él pone paz en nuestro corazón. Y andamos tranquilos, y andamos alegres. Eso es lo que hace el Señor. Así que usted sirva al Señor nomás, porque Él, ¿no es cierto?, ha hecho un nuevo compromiso con nosotros. Nos ha vestido y nos ha dado esta vida hermosa que es el Evangelio. Hasta aquí no vamos a estar. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra.